Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Un gran tema de los fabulosos Cadillacs. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños del señor Ariel Amaral. ¡Feliz cumpleaños! Buenas noches, amigo. Bueno, el efeméride de hoy soy yo, señores. Ahí está. ¿Saliste vos? A ver. Hola. Hola. Hola, Manola, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Para los que no saben, mi nombre es Ariel Gustavo Amaral, tengo 46 años y soy el muchacho que inspiró la canción de la marcha del golazo solitario. ¿Se acuerdan de la? Sí, el tema. El niño que nació con forma de pelota. Mira, el famoso. Ese soy yo. Hoy hace conocido. 46 años. Pobre María Rosa. Si era por eso había que empezar con los Cadillac, ¿viste? Era así. El famoso y conocido oso petero. Señor Marcelo Galateo. Que toma los tragos ese. ¿Te acordás que salió un tema? Que decía, haceme un pete, se llamaba el nombre. El nombre del pete base. Se llamaba al trago. Qué claro. Desastre. Entonces ahí le quedó a Ariel el oso petero. Ay, Dios mío. Llamanos al 1164-007047 y saludalo al señor Ariel Amaral. Sí. Pedí tu tema también. Escuchá. Lista exclusiva de temas de Ariel Amaral. Hoy no nos dejó meter un bocadillo. Saben que pueden y hay muchos que fueron pensados y compartidos. Y además, está bien, se lo merece. Homenaje al cantante de la Sí, Marciano, que nos dejó sorpresivamente este fin de semana a los 62 años por un tumor, entró de riñón, se le complicó todo y se nos fue. Después vamos a tener un pequeño bloque de los enanitos verdes. Recordando los temas, tiene hits atrás de otros. Cantidades. Cantidad de hits. No viene Justin Bieber a Argentina, ¿vos lo podés creer? Y las mujeres. Las chicas ahí acampando, todas se quieren matar. Porque no pero viene. Por el tema de la. ¿Qué? La parálisis. Ah, sí. Se le cae el ojito así. Tiene una parálisis media rara. Ayer tocó Maneskin en Movistar Arena, tocó Green Day y Billy Idol, que dice que la rompió. Billy Idol se va a presentar mañana en Luna Park. Todo agotado, ¿sí? Green Day dice que estuvo muy. Bueno. Llenísimo Vélez. Rehabilitado el cantante. Sí, todo, sí. Así que después vamos a estar hablando un poco de eso. Ahora, perdón, Maneskin fue en Movistar. El Hipódromo. Ah, perdón, Hipódromo de Palermo. Sí. Y, pero era Movistar Free Music, creo. Movistar Free Music. Ah, ahí era. Che, pero el Free Music no, ¿dónde fuiste? ¿Cómo bueno, no me enteré yo? Se lo llama como Movistar Free o algo por el estilo. ¿Cómo no? Lo único que tiene Free el aire que pasa. El aire. Por ahí. Nosotros el mejor Movistar Free Music que fuimos fue cuando fuimos fabuloso. A los Cadillacs. ¿Te acordás? Era por. Ah, ya claro, en el. Claro, sí. Ya en la loma del. Claro, que había que llevar un alimento, no pereceré. No pereceréis, pero. 21:07, 15 grados. La mejor música está hoy aquí en Insomnia por Radio Box. Estuvimos ayer en el Vera Rock acompañando a Zambia Tattoo. Estuvimos ahí en el Vera en Rock, el... lindo. Tocó una sinfónica, lo último. Muy bueno, una sinfónica tocando un tema de Led Zeppelin, ¿no sabes? Genial, buenísimo. Muy lindo, la chica cantaba muy bien en inglés. Cerraba ayer la mancha de Rolando, que no la llegamos a ver. Sí. El jueves estuvo Masacre, el viernes no hubo principal, todas bandas que... concursan, ¿sí? salen sorteadas. El sábado estuvo Fabiana Cantilo, ¿sí? Tarde, todo muy tarde. 11:30, tocó tarde y estuvo hasta la 1 cantando, ¿sí? El viernes estuvo para nosotros Fabi. Que estamos grandes. El sábado. El viernes no hubo nada. El sábado, mucho frío. Sí, me parece bueno esto de tener un Vera Rock, de conocer algunas bandas que no se conocen. Siempre está bueno. Gratis. Está bueno porque había una banda al lado de la otra en el escenario, termina una, empezaba la otra. Sí. Ahí así. Tac, tac, tac. Sí, así que. Y acá, bien. De hecho, como sabemos, tenemos siempre espacio para las bandas under, sí, las bandas que vienen de abajo, y hoy vamos a tener otra acompañándonos. Exacto, Rex Buffon. A ver, vamos a escuchar, tenemos un audio. ¡Feliz cumple, Ariel Amaral! Gracias, querido. No sabía que era tu cumpleaños. Muy feliz cumple. Que la pases bien y que se cumplan todos tus deseos. Abrazo grande. Buen programa Insomnio, soy Guille Fox. Sabía, pero sí salvo boludo para muchas no gracias, Guille. Muchas gracias por el saludo, no hay ningún problema. No olvidate, si ahora subo al auto, mando un mensaje, así zafo el regalo. Bien, está todo pensado. Vamos a ver con esto del tema de las bandas. Creo que antes del 1 de octubre, que es una gran fecha, vamos a tener a Ochentosis al fin, ¿sí? Estamos ahí viendo una banda excelente con, sí, estamos con Karen y Poli. La fecha. Paul, se llama el cantante, Pablo, un excelente violero, un tipo que tiene mundo, igual que su novia Karen. Imita muy bien, lo vi imitar ahí en la viola, Charlie García. Sí, la que a Patricia Rey también, sí, creo que. La verdad que es una banda que canta todo covers en inglés y algunas cosas en castellano. Sí, en español, van a sí. hacer una fiesta el 1 de octubre en el Club Alemán. Un recital y el DJ que y es la el, fiesta, y sí. la fiesta que estuvo re buena, que fue en diciembre la última, sí, así que bastante tiempo. Así que bueno, vamos a estar arreglando un poco con ellos. ¿Con qué seguimos, señor Ariel? Y como dije, empezamos con los primeros temas que escuché en mi vida musical. Sí. Por gusto propio. ¿No vas a poner Pimpinela? No, ah, no, no, no. Por gusto propio, por eso aclaro. Ahora viene Puerto Montt. No. Vamos a escuchar a aquel muchacho, un pelado que en ese momento tenía rastas y ahora tiene, sí, barba y es jurado junto a Tinelli. Oh, el Baiano. Vamos con los Pericos y un viejo éxito. Nada que perder. Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool. Insomnia por Radio Box 102.9. Mm-hmm. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio. Estamos viendo qué es lo que vamos a comer. Sí, ahora tardamos. Se me abrió el apetito, estaba todo cerrado. Por eso tardamos. Bien. Y como tardamos, no preparamos nada del bloque. Así que lo que vamos a hacer ahora directamente, vamos a pedir tema de los enanitos verdes y el pulpo a poner. Tema de los enanitos verdes y el pulpo a poner. Tema de los enanitos verdes y el pulpo a poner. Bueno, vamos a contar un poco entonces, antes de empezar con los temas de enanitos verdes, así después pedimos las cosas. Y además, dentro de 10 minutos está saliendo Matías. El pizzero que trae la pizza. Claro. No era Matías ese. ¿Quién falleció tan importante el otro día? ¡Ay, la reina de Inglaterra! ¿Las finales, Carlitos Mirta, entonces? Carlitos Balá, ¿no? Carlitos Balá, no, por favor, por favor, Carlitos. Sí, Carlito, no. ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Tilín! Era Tilín. Increíble la velocidad de los memes. No, es increíble los memes. No, es terrible. Así. Terrible. Hay uno que está agachado Mirta en la tumba, haciendo la victoria. Ah, esa es la de. Y además, no, yo vi el de los. De los tiburones de. ¿Cómo es? De los Simpsons. Los peces del infierno. No sé, acá. Dios mío. La fortuna de los peces del infierno es casi mía. Sí. Después la de Franchella con la carita de Mirta. Sí. Qué hermosa. Qué hermosa mañana, ¿no? Sí. Muchos. Y sabes que para el mundo fue una gran conmoción, ¿no? Porque uno nunca pensó esta muerte. No sé por qué, creíamos que era inmortal la reina Isabel, ¿viste? Como ¿qué, que nunca... qué locura, ¿no? Tener tantos años, no sé, ¿viste todo lo que pasó? Sí. Bien, despiden en. Una cortina para ahora sería God Save the Queen. Esa, de los Sex Pistols. Ahí. Sí, ahí como a para full. Ponerlo y... A full. No, dice. River Boca ganó Boquita, el sí, superclásico. 1-0. Gol de Benedetto, sí, trepado al alambrado. Hace mucho que no se veía nadie trepado al alambrado. Ay, Dios, qué cara. Aparte se treparon todos. ¿Eh? Sí, todos. ¿Hubo amarilla ahí por alguno o no? No, creo que no. Le llegas a sacar amarilla ahí. Te a ver, no sacaron la camiseta. No, pero si te sacan amarilla por la camiseta, imagínate si te subía al alambrado. No, supuestamente eso no está penado. Sacarte la camiseta está penado. No, aparte no está penado porque no hay hinchada contraria. No hay incitación. Claro, encima ahora no sé si por qué si te saca la camiseta te sacan amarilla, si no hay hinchada. El exhibicionismo. Exhibicionismo. Es por ahí para que no se enoje nadie del equipo contrario. Pero te calienta más que te bailen así como a Sevilla o Fernández. Olvidate. Eso te pone más nervioso. O Borja que te hace el... El tiqui tiqui tiqui ese. Y bueno, ganó Boquita, ganó Independiente hoy. A Sarmiento Junín. No, perdón. Segundo partido que gana Independiente al hilo. Sí. Esta ya es otra fecha. No nos olvidemos que esta es otra fecha. Ayer terminó una fecha, la 18, y empezó la 19. Al toque, ahí, tac, ahí tac, tac, tac. Porque además se están adelantando los partidos, porque ya en menos de dos meses estamos ahí, ¿eh? Estamos en el Mundial, ¿eh? Ya está. Ya estamos cerca, ¿eh? Ya está. ¿Cómo pasó, qué lindo, eh? Qué lindo. Se viene, se viene. ¿Llenaste el álbum? ¿Cuándo llenaste el álbum vos? Sí, pobre, estaba ahí. ¿Te compraste el álbum de figuritas Panini? Dale, dale, lo recibiste por canje. ¿Qué hiciste? Dale, decí la verdad. Están todos, te vimos en los kioscos haciendo cola y preguntando. Mucha vagancia que va a madrugar gracias al a los partidos, ¿no? Que no conocen lo que es la mañana. Dios mío. Ojo, también pueden seguir de largo. Ah, eso también. Ah, amanecido, ya. Ya está, no, olvídate, no se van a acostar. Claro, claro, claro. No, no, no se van a acostar, van a seguir. Enseñanza. De gira. Yo les diría, época adolescente, hicimos así, seguíamos de largo y después veíamos el Mundial. Escuchá, escuchá. Señor Marcelo Cantero. Una voz. Muy buena la voz que tenía Marciano. Muy linda, linda voz. Bien, nos dejó. Corto de vista, siempre mal. Característico por los lentes por que los tenía. Lentes. Además, una banda de los 80 sumamente, sumamente importante en nuestra música argentina. Abrió muchísimo el rock argentino latinoamericano. Sí, sí, sí, sí, sí. Escuchá. Por el resto de tus días. Por el resto de tus días. Para mí, Yo te vi en un tren, me encanta. Horacio. Y bueno, y la versión de Tu Cárcel también. A ver. Ah, ¿y este cuál es? No lo conozco. No sé. A ver, vamos a escuchar. Tenemos un montón igual, ¿eh? Igual, no hay tema, no hay tema de Marciano como el tema para el amigo. No importa el lugar. Una muralla verde. Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, nacido el 25 de agosto de 1960 y fallecido el 8 de septiembre de 2022. Fue un músico, cantante y compositor argentino y fue reconocido principalmente como el líder y cantante de banda de los de rock, los Enanitos Verdes, que nos acaba de dejar, pero obviamente como todos los que se fueron, van a estar siempre, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escuchar un tema, a ver si el señor... Sí, vamos con Yo te vi en un tren, vamos con los Enanitos Verdes y después volvemos con más Insomnia, dale. Yo te vi en un tren, preocupada de más. Quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Ni siquiera Insomnia, no te duermas. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa, ¿por qué me olvido cuando tengo que salir al aire? No importa cuánto hay en tu bolsillo soy. Nada, cero, cero. Pero siempre estarán en mí. Pero tenemos que venir Juan Maciel y cantar, ¿viste? Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es su de la luz. ¿Sabes que Stevie Wonder? Y se movía. 11-64-00-7047. ¿Sabes que yo este tema pensé que era de Alejandro Lerner? Que está Alejandro Lerner, pero no me daba cuenta que estaba Marciano. Mi Marciano favorito. Marciano Ortiz. 11-64. Se estrenó Cobra Kai. Cobra Kai, que todavía estoy por... Vimos el primer capítulo. Yo estoy por el 7 ya. ¿Y? ¿Y cuántos tiene? 8 ya. 10. Larguita esta. Me gusta. Es pochoclera, no le pidan mucho, es Cobra Kai, o sea. Claro, ¿qué querés? Ay, Dios. Escuchame una cosa. Yo vengo todas estas semanas medias complicadas de estrés. Sí. Entonces estoy como muy cansada, en serio. Ahora vamos a poner el audio. No toqué el tema, olvídate ya de eso. No, pero de Pagani, ¿cómo se calentó? Dice, ¿escuchaste? Muchas malas palabras. Pero igual. Bueno, pero acá el operador lo baja. Le pone pip, pip, pip, pip, ¿no? Estamos ya saliendo en vivo con el señor Matías de Rex Buffon. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, todo muy bien. Gracias. Acá festejando el cumpleaños de uno de los integrantes. Pero qué bien, ¿eh? Eso es lo bueno. Festejar, y siempre está bueno festejarlo así, con gente de cara a cara que nos viene a contar de ustedes, así que eso es buenísimo y lo paso bien. Dale, buenísimo entonces. Bien, Matías, comentanos un poco. Sabemos que son de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, ¿puede ser? Exactamente, General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Perfecto, y la banda nace en 2021. Claro, la banda, bueno, es obviamente como muchos proyectos post pandemia, ¿no? Porque sí, nos agarró la pandemia en medio de armar este proyecto justamente y bueno, tuvimos que esperar ese tiempo. Sí, y son todos amigos los de la banda, conocidos. Sí, primos. Sí, se da la particularidad de acá, General Belgrano es una ciudad bastante chica dentro de todos. Se conocen. Entonces, todos. Nos conocemos todos. En algunas cosas no está tan bueno, pero... claro, sí, ojo, ¿eh? Pueblo chico, infierno grande. Esa. Bien. Así que bueno, sí, conocidos de acá, de la zona y también de habernos cruzado en algún momento en algún escenario, porque obviamente estamos hace tiempo con la música, aunque no compartíamos proyecto, cada uno ha tenido su proyecto y bueno, coincidimos finalmente, ¿no? Perfecto. Y muchos, o sea, entre todos los de la banda tienen influencias, que acá estamos viendo un blog que me mandó Victoria de bandas buenísimas de Suco. Yo no estuve viendo lo que ellos tienen como influencias, pero escuché destellos muy al principio la intro, muy Héroes, muy Entre Dos Tierras. Claro. Dije, uy, me encantó. Eso fue destellos. buenísimo. Eso fue destellos. Buenísimo. Claro, destellos. Sí. Y escúchame, entonces tienen muchas influencias desde lo que es rock nacional e internacional. Sí, en realidad la banda se da un poco como esa fusión, ¿no? Eso es lo interesante, si se quiere. Y a la vez lo que nos da un poco de identidad. Claro. El bajista viene de otro palo. Sí. Matías Herrera es justamente del palo del reggae. Sí. Y bueno, uno tiene también en consideración lo que es el swing del reggae, ¿no? Claro. Entonces... aporta mucho desde ese lugar. Fernando, el cantante, es más del rock internacional, si se quiere, más que nada Pink Floyd, sí, Radiohead, te gusta todo ese, esa onda, digamos. Yo soy más de lo nacional. Sí. Y dentro de todo, entre los tres y los integrantes de la banda, sale como una fusión que intenta, por lo menos en este corto tiempo de banda, tener una identidad. Claro, claramente. Bueno, buenísimo. ¿Y quiénes son los quiénes son los que escriben los temas? En este caso, el que escribe los temas es Fernando, el cantante. Sí. Y nosotros después le damos forma, ¿no? Porque obviamente él trae su letra con, sí, tocada con una guitarra. Sí. Salen desde ahí y después le vamos poniendo la cada música, uno la su magia. Claro, intentamos claro, que sí. Claro, difícil, ¿no? Esta cosa de una letra que uno piensa una cosa. Qué lindo, cosa, ¿no? Qué imaginación. Claro, todo. Y llevar a cabo, viste, la música, porque no debe ser fácil también entre muchas personas ponerse de acuerdo. Eso también. Exactamente. Eso está. No, claro, es así, porque, bueno, a mí me toca también ser compositor. O sea, yo también compongo. Claro. En un primer momento, los dos estábamos componiendo para la banda. Obviamente, cruzábamos ideas y finalmente estuvimos de acuerdo en que más con la banda eran sus propias composiciones. Entonces, estuvimos. En toda una apuesta en común de que ella era parte de la identidad de la banda y finalmente quedaron los temas de él, digamos, ¿no? Y bueno, después obviamente armarlo al tema, claro, cada uno poner lo suyo, claro. Quien compone el tema por ahí tiene una idea previa de lo que puede llegar a ser el tema y después nosotros no es fácil, obviamente no, claro, es fácil, sí, claro. Entrar en esa idea, ¿no? Por ahí puede ser de que el mismo tema termine en otra cosa, no en eso primero que llegó. Pero bueno, siempre que sea para mejor, es bienvenido. Escúchame. Bueno, ¿cómo se conforma la banda aquí? Ah, esto. Ahí está. Sí. Vos sos guitarra y coro. Yo soy Matías, guitarra, sí, y coros. Sí. Porque el bajista también es Matías. Ah, claro, Matías Herrera. Exactamente, Matías Herrera. Tenemos otro músico que se suma de vez en cuando a alguna presentación, que es Matías Domínguez, también otro Matías. No, mirá, o sea, todos los tres. No, no. Bueno, pasa esto, ¿no? Somos dos Matías en la, sí, banda. Okay. Y Fernando, quien canta. Y en este momento nos acompaña Cristian Rodríguez en batería. En batería, perfecto. ¿Y qué edad tienen más o menos los integrantes del grupo? Yo no tengo permitido decir la edad. Ah, como que celebrar, claro, entonces. Claro. No, a ver, no sí, se acuerda, mato, mirá, no quiere pero decir. Más o menos. De 35 a 40, 42. No, pero unos chiquillos. Ah, unos pendex. Claro. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí, claro. Sí. ¿Acaso somos medios cuarentones? ¿Somos grandes? Medio, claro. Cerca de los 50. No, bueno. En los cumplí temas. 46, che. Me faltan todavía 4 para llegar a 50, ¿eh? Contame, ¿tienen alguna, sí, algún proyecto de ya que se van a presentar alguna fecha a tocar? Sí, estamos con varias ideas. Lo que pasa es que, bueno, no queremos todavía promocionar algo que no se va a dar, pero claro, sí tenemos en vista. Sí. Hay un festival por delante importante que, sí, es posible que pueda dar. No, lo vamos a pinchar. Está bien, perfecto. Tenemos eso. Y estamos trabajando justamente en material de estudio que bueno, aprovechamos este momento antes de lo que es el verano, ¿no? Donde uno puede salir a tocar más. Claro. A terminar nuestro material. Exactamente. Escúchame, ¿tienen video? ¿Tienen redes sociales? Decinos más o menos todo. ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Dónde los encontramos? Redes sociales. Bueno, en redes sociales estamos como Rex Bufón, todo junto. Sí. En algunas como Instagram, por ejemplo, va a ser @ sí, Rex Bufón. Sí. Spotify también, sí, y Facebook. Así que ahí, bueno, está. estamos ahí en un poquito en cada lado. Sí. Y sí, videoclip, hay sale uno de nuestro... Gritándole al silencio, ¿no? Gritándole al silencio, es un video animado. Ah, mirá. Que tuvimos la oportunidad de hacer una producción con la gente de Lerke. Sí. Y bueno, quedó muy bueno. Ese video fue hecho justamente en saliendo de la pandemia, donde no teníamos la oportunidad de compartir por ahí momentos donde estuviéramos todos juntos. Así que sí, fue como una situación especial donde dijimos, bueno, ¿por qué no un video animado? Sí. Así que nos lanzamos con esa producción y ese fue nuestro primer corte, digamos, con video. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿conocen Quilmes? ¿Alguno? Conocemos Quilmes, sí, ah, sí, conocemos algo. Ah, conocemos Quilmes. Algún boliche, seguro, seguro. Sí, anduvimos por ahí, dándonos una vuelta. Aparte no queda tan lejos. Así que será cuestión de volver o de pegarnos una vuelta por ahí. Claro, ahora están invitados acá a la radio cuando quieran. Cuando quieran a venir a cantar. Estamos invitados algo a la radio. Sí, claro, bueno, claro. Entonces. Sí. Y a la hora que estamos no es a tomar el té, quédate tranquilo. Sí, claramente, están invitados, sí. Pueden venir a tocar, sí, ahora que se puede, viste que ahora es como que es más, claro, más flexible la situación. Sí. Tuvimos bandas nosotros acá antes de pandemia, y la verdad que la pasamos súper, pero después acá la verdad que la radio es un ambiente mediano, tenés un anfiteatro para 40 y... 7 filas son de 47 filas de 32 asientos, o sea que más o menos nos manejamos. Bueno, para el distanciamiento y todo, viste, por si. Sí, pero no, está bueno, buenísimo. Acá hemos hecho unplugs, han venido, sí, alguna banda como Monos de Gueto a hacer antes del huracán también. Antes del huracán que hizo unplugs. Estaría buenísimo. Así que nos bueno, gusta también quieran compartir lo que hacemos en formato acústico, así que. Claro. Buenísimo. Bien, ¿con qué querés despedirte? ¿Con qué tema querés despedirte? Y que obviamente que lo presentes vos. Bueno, ya que ahí nombraron el tema, el último corte que pudimos subir a... Si no lo pasaron antes, lo anuncio ahora, dale, si quieren. Dale, vamos con dos temitas, dale, si quieres. Yo temas. Quiero destellos, bueno, es mi cumpleaños, bueno, quiero escuchar destellos. Ahí va, bueno, justamente. Destellos y bueno, el anterior que está en Spotify también es Frágiles. Así que si quieren, vamos con esos dos temas. Bueno, muchas gracias a los que estén escuchando. Por dale, capo. Buena onda y nos estamos viendo pronto, Matías. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de mostrar lo que hacemos. Un gran saludo a Vicky, que ella nos hace siempre el aguante para hacernos la difusión. Dale. Bueno, muchas gracias, Matías. Nos gracias, vemos. Matías. Buenas noches. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. Gracias. estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Está saliendo el aire, el sonido, señor. Ahí está. 1164007047. Había muteado el del video, por eso no entendía por qué salía. Bien, era que estuvimos hablando con Matías de Rex Buffon. Rex Buffon, con B larga. Sí, Buffon. ¿Sí? Todo Rex junto. Buffon, sí. Con B larga, sí. ¿Eh? Rex Buffon, dije yo, de vuelta te respondí, pero no. No es que te estaba corrigiendo. Ah, ojito. Bien, fin de semana de shows, ¿sí? De shows. De esta semana se estrena la película, un documental de Bowie, ¿sí? El día jueves. ¿Esta semana es? Sí, lamentablemente no voy a poder ir. Y pero bueno, voy a esperar. Cosas que, más importantes. Sí, voy a esperar que el señor Ariel me la baje por Cuevana la película. Sí. No sé por qué piensan que yo ando en la ilegalidad. Porque... O sea, tengo 46 años de una conducta intachable. Pero bueno, porque la realidad es que no puedo, pero el día jueves se estrena solamente en los show, en Showcase, no de Quilmes, encima se estrena en Belgrano y en Capital. Pero nosotros somos Argentina es el culo del mundo, nosotros somos el culo de Argentina, viejo. No sé. Bien complicado. Sí, porque solo, viste cómo es el de Depeche Mode, que al principio habían dicho que iba a estar en Aguante Hoyts, que nos trajo a Gorillaz acá. Sí. A Jumbo, a y estuvimos durmiéndonos hasta la 1:30 de la mañana viendo Gorillaz. Creo que fue la única, pero en Quilmes. La única vez que me fui de una película. No me tuve que ir al Hoyts de Temperley para dormir con Gorillaz. Bien, acá estamos, mira, acá está. Compré entrada anticipada y me muero cada vez que veo la... Vi un tráiler que me gustó mucho, el DC. Ay, ahora no me sale el nombre. DC. Sí. Dicilo. El que está de La Roca, no me sale la película. Dwayne Johnson. Black Adam. ¿No viste el tráiler? No vi el tráiler. Oh, va a estar, bueno, va a estar, sí, bueno. No sé, yo no le doy mucha. Bueno, va a estar linda. Moonash Die Dream ilumina la vida y genio de David Bowie, uno de los más prolíficos e influentes artistas de nuestra era. Contada a través de sublimes y caleidoscópicas filmaciones inéditas y actuaciones y música de la película Red Mortgers. Es una experiencia cinematográfica que explora el viaje creativo, musical y espiritual de David Bowie. El film está guiado por la propia narración de David Bowie y es la primera película del artista autorizada oficialmente. Está narrada por él, mira. Sí, 140 minutos. Ah, ¿sí? Larguita. Sí. Y me pongo a llorar. Solamente la dan el 15 de septiembre y no la dan más. Sí, así que el que tenga oportunidad de ir, que vaya. Vaya, sí. Yo voy a esperar que el señor Ariel me la baje. Sí, Cuevana va a estar. Sí, está en Showcase Quilmes, pero el tema es el siguiente. Ah, bueno, retiro lo que somos el culo del mundo, disculpe. Que solamente está un día solo, ¿no? Según 2D, selección de precio, selección de día, a ver. Sí, solamente está el jueves, mira. Bueno, pero 15. En el otro lugar también se está solo el jueves 15. Sí, no. Sí, está en todos lados y no da el horario, porque yo justo aquí me llego a las 10 de la noche los jueves. Te ¿sí? perdono, Showcase. Se perdona. Aguante Showcase. Sí. Así que vamos a esperar a que el señor me la baje por Cuevana y la voy a ver tranquila en mi casa. El señor está en el cielo. Bien, se estrena también la película de esta señora Florencia Peña. De la... ¡Ay! Más respeto que soy tu madre. Esa también va a estar buena para verla. Dicen que va a estar muy buena. Sí. Se va a estrenar, perdón. Van a sacar nuevamente la edición de Avatar en cine. Ah, sí, porque en diciembre se estrena la segunda. Creo que en IMAX, inclusive. Qué linda película. Bien. Linda película. 40 aniversario de Juegos Diabólicos, de Postergate. ¿Sí? Otra. Así que otra película. Se anticipa, ¿sí? Dio, que es el cantante de heavy metal también. Bueno, más respeto que soy tu madre, con Florencia Peña y Diego Peretti. A mí me gustaría ir a verla al cine esta, ¿eh? Yo creo que el otro día aproveché que volvieron a subir Tiempo de Valientes en Netflix. Ay, qué linda película. Emergencia en el aire. Buenísimo. Era vez un genio. Invitación en el infierno. ¿A vos qué te gusta? Estaba mirando justamente esa mujer dada vuelta y digo, A ver, vamos a ver de qué se trata. Invitación al infierno. Sí. ¿Ustedes les gusta la historia de esa? A mí Tras la muerte de su madre y sin tener más parientes conocidos. Esperen que se me fue la sinopsis. Se somete en Evie a una prueba de ADN y descubre un primo perdido hace tiempo que no sabía que tenía. Invitada por su nueva familia a una lujosa boda en la campiña inglesa, al principio se siente seducida por el sexy anfitrión, pero de pronto se ve inmersa en una pesadilla de supervivencia al descubrir los secretos perversos de la historia de su familia y las inquietantes intenciones que se esconden tras su pecaminosa generosidad. Es el diablo, la invitación al infierno. Yo te puedo hacer tranquilamente, así le leo a los chicos, imagínate. Es la chica esta, la morocha de coso. Ah, sí, de Rápido y Furioso. De Rápido y Furioso. ¿Sí? Ah, la voy a ver entonces. Anda. También se vuelve a estrenar Sueños de Libertad, esta película con Tim Robbins y Morgan Freeman. ¿Sí? Es como que están tirando. La que ganó muchos premios, la de Darín. Todavía no salió en igual España. Acá, ¿eh? 1985. No, en España no. ¿Dónde fue que hicieron el festival, en España. En Cannes, pero no salió todavía en la Argentina. No, se hizo no, un preestreno ya. Todavía estoy esperando ir. ¿Habrá salido en Cuevana la de Dragon Ball Superhéroe? ¿Tenés idea? Puede ser, porque ya señor, se estrenó, ¿no? ¿Me la puede bajar? Sí, porque con mi querido marido no fuimos a verla. Porque no le gusta Dragon Ball. No, se dejará para los chicos. No es para los chicos. Bien, todavía sigue en cartelera Top Gun, Maverick, Jack. En la caja maldita 2, El Despertar, ¿esa la viste? No. La Chica Salvaje. 30 Noches con mi Ex. Un Crimen Argentino. Tren Bala. Thor, que la volví a ver hasta la mitad y me quedé dormida. vi un rato el otro día en el laburo. Qué genialidad igual el Thor. Me encanta. Así que bueno, estaré sufriendo. Che, septiembre de clásicos en Showcase. Esto me gusta. Milagros Inesperados el 1 de septiembre. Qué lindo. Después tenés Sueños de Libertad. Ya lo perdimos. Ahí está. Milagros Inesperados. Estamos a 12. Sueños de Libertad, claro. 8 del 9, pasó? Perdón. El 15, Juegos Diabólicos. El Superman en 1978, el 22 de septiembre. Mad Max, la del 79, el 29 de septiembre. Blade Runner, la del 82, el 6 del 10. Casablanca. No, yo voy a ir a ver El Exorcista. Esto te lo puedo asegurar. ¿Cuándo la? El Exorcista el 27 del 10, el 27 de octubre. Ahí tenemos que ir, ¿o no? Y la verdad que sí, ¿eh? Qué bronca me dio cuando. ¿Te acordás que la dieron hace un tiempito, El Exorcista? Que remasterizada todo, sí. ¿Te acordás de filmar? Y cuando había así cosas de. Bueno, que te asustaban, había gente que se reía. No, vimos El Exorcista 3. En el cine. No, y la primera también. ¿También? No, la tenemos que ir a ver. Yo la voy a ir a ver. Hay que ir a verla de vuelta. Yo la voy a ir de vuelta. Y la de Superman, me gustaría verla el 22 también de septiembre. También, me encanta la de Superman. Con Christopher Reeve. Grande, en pantalla grande. Showcase. Esto es un Showcase. Después vamos a entrar a la página de Hoy, que Hoy está medio. ¿No? Yo lo veo como que tiene más cosas, Showcase, que muestra como más. Más cosillas. Tuvieron una época que sacaron también, que habían puesto Taxi Driver. Sí. Sí. Un par de películas ochentosas. Bien. ¿Viste El Paraíso? ¿Quién es? No. Bárbaro. Bueno, vamos a ver. La Más Respeto que Soy Tu Madre. Y después vamos a ir a ver la de Bobo. Y se me clava un puñal en el corazón cada que la veo. Bueno. Bien. 1164-007047. ¿Con qué vamos a seguir, señores? ¿Con qué seguimos? A ver, señor. Escuchá. Seguimos ochenteando. Qué guay. Vamos con Soda Stereo. Vitaminas. Dale. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. José, para vitaminas. José, para vitaminas. Depresiones, confusiones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Quién te da para soltarte? ¿Para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte?

Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. Mira, otro que me parte el corazón que no lo puedo ir a ver, boludo. Dios mío. Tenés menos onda con una regla. Sí, obvio, estoy. Bien, Billy Idol, mañana en Luna Park. Escuchá. Acá Marcelo, acá del barrio, le manda saludos a Ariel por el cumpleaños. Gracias, Chelito. ¿Sabés cómo le dicen a Marcelo en el barrio? ¿Cómo? Porque no le gusta, viste, trabajar a Marcelo. Florencia de la B. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todos saben que es un vago. Dios mío. Qué malo que es. El 11 de septiembre la banda de rock italiana que conquista el mundo se presentó en el hipódromo de Palermo. Maneskin, en su primera visita al país, fue una revelación. Demostró que por qué es considerada la banda de rock más arrolladora de la actualidad. Una multitud vio el debut del fenómeno en el hipódromo de Palermo y miles de personas lo disfrutaron a través de la transmisión exclusiva de Flow. ¿Sí? ¿No lo vio tu nena? Le avisé para que lo viera, sí. pero no sé si lo vio. Está en otra ahora, ya pasó. No, pasa, yo ya estaba con gente también en casa, entonces no sé. ¿Festejaste ayer, cumpleaños? Me junté con tres amigos a comer, que nos juntamos cada 15 días a hacer un asadito en casa o a comer en la casa de uno de ellos. Sí. Y bueno, nos juntamos en casa previo a mi cumpleaños. ¿Tomaron agua? Vimos el clásico, gaseosa. ¿Gaseosa? Sí, no, ni siquiera cerveza, no, tranqui. Tranqui, regulando. Lo que sí, comimos como animales. O sea, vamos sí. a ser sinceros, bueno, sí. Pero bueno. Hicimos bondiola de la pizza, éramos cuatro. Una bondiola de la pizza, sí. Un kilo vacío, dos roscas de chorizo, una rosca, media rosca de morcilla, dos salchichas duro. Parrillera y un sí. chorizo. ¿Ensalada? Sí. No, sin ensalada. Sin ensalada. Sin ensalada, sin ensalada. No, sin ensalada. Claro, por ahí te cae mal, ¿viste? El tomate me cae mal. Tomate después caliente. Pan sí, me imagino. Después, pancito, sí. Sí, obviamente, claro. Después de eso, bueno, nos comimos unos heladitos. Tranqui, sí, y también. Light, sin azúcar pediste, ¿no? Pusimos el clásico, sí. Así cuando terminó el primer tiempo del clásico, sí. Sacamos un kilito de factura, una docenita de factura que teníamos ahí. Oh. Una facturita de café. Sin tac, sin tac, ¿no? Sin tac, ¿no? No, no sé, yo no las toqué. Fue sin touch. A lo pato. Y obviamente a la noche no cené. Y no, lo único que falta que cenes. No cené. Dios mío. Así que hoy a la mañana cuando me tomé café me corté un pedazo de bondiola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué terrible! No hablen de comida. Y mojé la bondiola así con el queso. 22.08, 13 grados, 11.64. Pagani se peleó con un compañero. ¡Qué locura! Pero recién teléfono porque te corté ahí. Igual yo creo que es todo show. Sí, para mí todo remetía. Mira como que se rió cuando iba caminando Pagani y se reía. Porque si quiere le pegaba el viejito, ¿o no? ¿Cómo viejito? Sí, es un viejo. Uno le tiró ridículo, el otro la de tu mamá. Sí. Viste, sí. O sea, escuchá, a ver. Táctica, claro, chico. Que hay que mostrarle amarilla, punto, hasta ahí. Y sin pelota, no mirá, es que la pelota estaba arriba. En la otra punta, acaba de descargar. Pero, o perdón, sea, no veo el no recién veo soltó la pelota. Se soltó la pelota hace un minuto, soltó la pelota no, y le pega sin pelota. ¿Qué hablaba? Tres segundos, Nico, ¿cómo? Le falta táctica, nada más. Tres segundos hace que está. No es que la pelota está. Pero para que la pelota está. Ahí, muchachos. Para que la pelota está en el córner. A mí no me parece mal intencionado. No, muchachos, están buscando el pelo al huevo. Dejá ver cuando cae. Y para mí no hubo intención. Pero me puedes explicar cómo no le marcó los tapones en la cara. Pero cómo no le marcó los tapones en la cara si lo no lo pisa la cara. Es un rodillazo no, cuando cae. Suela lisa para pisarlo y no marcar los tapones en la cara. Vio todo hinchado, Dani. Tal vez saliendo. Yo sí, pero ¿dónde están los tapones? Marcó la cara. Del choque. ¿Y a dónde está la pierna ahí? En la cara del rival. ¿Dónde está la pierna? Pero es increíble. ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? Perdón, Rojo contestó a Gallardo. Pero ¿qué es lo increíble? ¿Cuál es la gracia? Siempre buscan. No, ustedes buscan. Una cosa dramática. Ustedes buscan esto. Ustedes buscan esto. ¿Con quién habla? ¿Con vos? Con vos, ridículo, con vos. La concha de tu madre. No. Y ahí se armó. Es la reputa que te parió. Pará. Señores. Y cuando se acercaba encima le rompimos el... Así le decía. Sí, antes de acercarse... Está loco. Cuando se está acercando, le rompimos el... Y ahí la amaba para tirar un bife, ¿viste? Están hablando, no sé si vieron la jugada, una jugada en la cual Aliendro termina muy golpeado. Creo se le rompe una parte, sí. Factura de maxilar o molar. Pero la realidad es que es una jugada táctica. Cuando el jugador descarga la pelota y gira, el jugador de Boca le cruza la rodilla o le cruza la pierna, pues sobre la pierna de él. Y cuando cae, sí pega aparentemente el parietal contra la, o por lo menos un costado de la cara, contra la rodilla del jugador que estaba en pie. Entonces, bueno, ahí fue que se produjo todo el gran golpe. Pero no me parece que sea una jugada... Ni de revisión de bar. Hay una de Rojo que puede ser que también un plan. Sí. Aparecieron muy buenos memes sobre esa jugada. Pero aparece el avatar con los tres puntos, con los seis puntitos acá. Y dice este de la cruz después que le pega a Rojo. Es muy bueno. Bien, Green Day, Billy Idol y el costado pop y lúdico del punk se reunieron de Vélez. Ante una multitud, el trío californiano y el veterano solista británico brindaron un concierto contundente en el que priorizaron su exitoso pasado en detenimiento de sus más recientes producciones, ¿sí? ¿Cómo la atienden al operador acá? Sí, un hambre tengo. De la pizzería esta puede ser que tarde tanto. Hubiera hecho cuatro más, ¿no, Claudia? De esa. Trajeron bien, acá, le trajeron la comida al operador. No, una no mira. Ah, sí, tenemos un audio. Una mira napolitana con papita de huevo. Rico, loco. A ver. Hola, buenas noches. Feliz cumpleaños a Amaral. Bueno, parece que el Rojo volvió del orgullo nacional. Y bueno, Gallardo se equivocó. Pero bueno, no le dieron un penal. Por eso se equivocó. Y Boca gana hasta con gol de meme muerto. Bueno, un abrazo. Qué grande, está bien. Gracias, Gerardo. Dijo la verdad, Viste, es de Boca. ¿No es de Boca? Sí, no le diría me muerto. Para no, pero por ahí no lo quiera Benedetto. Viste que hay gente que no quiere los jugadores, algunos jugadores, ¿no? ¿O no? Hay, obviamente que sí, hay. Sí, claro, ¿por qué te tiene que yo gustar? Yo no quiero a nadie. Directamente. Dios mío, ¿con qué vamos, señora Lía Lamaral? Este bloquecito va a ser de cuatro temas que vamos a ir fraccionando netamente internacionales. Vamos a empezar con Kiss y este exitazo. I was made for loving you, baby. I wanna see it in your eyes. Feel the fmradiobox.com. Thank you.

but she never got that. She never got that. She never got that. They say yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got that. She never got that. She never got that. They say yeah. The KKK took my baby away. Took her away. Eso haciendo Joey Ramón y su banda Los Ramones, haciendo de KKK, Took My Baby Away. Y si escuchaste punk de Los Ramones, también escuchaste punk de acá. Así que vamos acá para el amigo Marcelo, que seguro le va a cantar, y también para el Tanito, con Ramones Argentinos, Ataque 77. ¿Cuál es? Espadas y serpientes. Ese me re gusta.

Box, gente de Insomnia, ¿cómo les va? Acá Maju pasando a saludarlos. Y por supuesto, no puede faltar mi saludo para Ariel en el día de su cumpleaños, con canto incluido. Ahí va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Ariel, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños Ariel, espero que hayas pasado un hermoso día y que sigas pasando un día súper genial. Te mando besos y le mando besos para todos y que tengan una muy linda noche. Chau chau. ¿Por qué hablas así? Y ahí se van los piojos haciendo Muévelo. Para mis amigos Claudio, las niñas Rocha, el Pacha, viejos compañeros de rituales piojosos. Las niñas Rocha, para mí son las niñas Rocha todavía. Y vamos a seguir, obviamente, si empezamos con Rock Nacional de los 90. Sí, bloque Trabax. Vamos Trabax. A seguir con Rock Nacional de los 90. Gracias a Majo. Un beso muy grande a Majo. Estaba entre que salió y me lo hizo escuchar afuera y que salió al aire. Después me di cuenta que estaba al aire. Sí. El mensaje. Muchas gracias, Majo, por acordarte. Muchas gracias por cantarlo. Qué grande. Muchísimas gracias por los deseos y por estar siempre acá al lado nuestro todos los lunes acompañándonos. ¿Cuántos años tenía Majo? No me acuerdo. ¿Pasaba los 40? No, creo que 30 y algo, como mucho. Una cara medio como que tiene tanto filtro en Facebook, todo eso que no le acierto la edad, ¿viste? Nah, mentira. Genial. Saludo para Maju. ¿Tiene novio, noches, Maju? Radio Box, gente. ¿Tiene novio, Maju? Buenas noches, Radio Box. ¿O está solita? No contesta. Buenas noches, Radio Box. No sabe. Es una nena. Y si hubo dos bandas en los 90 que fueron naciendo y creciendo muchísimo, fueron Los Piojos y la que viene ahora. Ahí está, viene caminando lento porque viene media. Mira cómo viene, ¿eh? Viene media renga. A ver. La renga. El rebelde. Buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad.

por todas las radios en los 90. Y era uno de esos temas que menos esperabas, o de una de esas bandas que menos esperabas que suene tanto. Vas a escuchar esta que viene ahora. La he escuchado en las radios más más de moda que había en ese momento, para una banda que es anti-modas. Ahí se van los Caballeros de la Quema. Y llegan. Los Redonditos de Ricota. Haciendo Un Poco de Amor Francés. Tenés hoy 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Yeah. Hola, volví. Renovada. Canción que me encanta este tema. Me encanta. Es un Capitán América en el video destruido. Sí, detonado. Lo llevan en silla de ruedas, dormido así como si fuera drogado. Está más parecido al padre de Black Widow. Sí, que... es verdad. Con el muy buena la canción. Y ahora viene el bloque Giselístico. ¿Sí? ¿Qué eligió? También tenemos un bloque de Giselístico. Escuchá, eso es Giselístico. Escuchá. Vamos que el 19 de noviembre, estamos ahí, haciendo pogo, no creo, pero bueno. Queriendo hacerle una nota, me dijeron que conecte con el manager. Ayer justo estaba hablando con una chica, con esta chica locutora, que me decía que para hacer las notas, ella me tiró un tip, directamente con los managers, ¿sí? Yo siempre les mandaba mensajes a ellos. No, ellos no lo leen, me dicen, no leen nada, dice, son unos malditos, me dice la mina. Me dice, haceme caso, dice, mandale al manager y sabes que enseguida te consiguen. Que aprendan de Balá, que leía todas las cartitas, agarraba todos los chupetes. Los chupetines. El chupetómetro. Un genio, Balá. Vamos, Balá, todavía en la final, Vamos. Vamos. Fin de semana se estrena Mirta, ya está de vuelta, ¿eh? Se estrena Mirta. Ay, apareció un video sin maquillaje. Pobre Mirta, ¿no? Le gritaban. No es Mirta Legrand. ¿Viste cómo se tocaba el pelo? Tocaba el pelo. Feliz día al maestro. Ayer a todos los maestros. A todos los maestros. Al Bocha, maestro. Transformen este cuerpo decadente. ¡Es Mirta! ¡Es Mirta! Magdalena Ruiz Iñazú. ¿Murió Magdalena Ruiz Iñazú? Sí, fue Magdalena. Sí, sí. Y bueno, 82 años. Magdalena. Justo hablando de Mirta, hay el otro día un video donde Mirta le pregunta a Magdalena. Y dice, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y le pregunta Mirta Legrand, vos se te murió un hijo, ¿no? Le dijo a Magdalena. Sí, y a vos también. A vos también le dijo Magdalena, ¿no? Ay, no me lo hagas recordar. Ay, no me digas que me pongo a llorar. Viste, se quedó así, ¿viste? Como vuelve todo. Mirta es complicada. Ella puede complicada. Preguntar, no, pero no le gusta que le pregunte. Complicada. Vamos a ver quiénes van el día sábado. Los sábados está Mirta y los domingos está Juanita. Que a mí me gusta Juanita, Sí, es un poco más entretenida. Sí. Igual Mirta, vamos a ver cómo viene. Parece que va a venir con los tapones. Estará estudiando. Sí, los domingos está Juanita. Estará estudiando, porque Mirta estudia mucho. ¿Viste? Este tema en vivo, Ariel. Es un temazo en vivo. ¿Viste Babasónicos en vivo vos? Hace mucho. ¿Mucho? Sí. Hace mucho. Sí, mucho. Cuando Dalger era más chiquito de lo que es ahora. Bien, ¿qué vamos a escuchar, señor? Vamos a ir por un poquito de Brit. Brit Pop, claro. Esto es Brit Rock. Brit Rock. Bien. Hoy sí, haciendo Jumpin' Supernova. Faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova. A champagne supernova in the sky.

todo, exactamente. Y los Oasis también cuando cantan. En inglés británico. Ah, es genial. Como Heaven Music. Sí, Heaven sí, el music. Pero él está enojado. Viste que dice que bendita. Sí, la tiene con Casella. Que sí. Beto Casella usó sí. su imagen. Y le hizo quedar mal. Así el music. Sí, horrible. Bien, hermosa velada la que estamos pasando y la que ya estamos por finalizar el día de hoy. La verdad que hemos pasado un lindo cumpleaños. Siempre sí, la verdad que lo pasé muy bien, gracias. Tranquilo. Con mucha paz, con mucha tranquilidad, comiendo. Escuchá, The Offspring. Escuchá. Ah, rompemos todo. Claudia, anda comprando un vidrio nuevo. 23.08, 15 grados. El señor Marcelo Galatea. Saludos para todos, especialmente para Ariel. Un abrazo grande por muchos años más. De gracias. Salud y de trabajo, y con de la familia felicidad. Y todo. Felicidad. Sobre y todo. Que el rojo salga campeón. Este no, el no, año que viene. El año porque que viene. Ya termina, ya está. Este está igual. Este está. Ya está, pero ya que está. No, que no nos vayamos a la B, con eso ya estamos. Ya está. Ahí está. De las Copa Argentina, bueno. Sí, ahí a un está. Punto de sutura en el objeto. Copa Argentina, estamos en Copa Argentina todavía, así que. ¿No? ¿No? ¿Volamos? Sí, tenemos que jugar ahora con Vélez. Sí, estamos claro, en Copa Argentina. Estamos en Copa Argentina todavía. Todavía no la ganamos. Esta semana no que viene ninguna. Creo que jugamos con Vélez. ¿Esta semana? Ya esta otro... semana que viene. Ah. Si no estoy equivocado. Que el gran problema que hubo es que el partido se jugaba entre los dos partidos que tenía Vélez con Flamengo. Y bueno, papi, a llorar. Y pidieron la prórroga. ¿Jueves 15 de nueva hora, el jueves? ¿Este jueves? Ah, entonces este jueves. 15. Pensé que era la semana que viene. Pues ya. Bueno, venimos afilados. No estoy yo, así que puedo hablar tranquilo. Ah. Señor Ariel Amaral. Ha sido un gran programa. Muchas gracias a todos los que me saludaron del otro lado, a todos los que me saludaron acá. Y a todos los que me han acompañado durante estos 46 años. ¡Qué grande! Estoy muy feliz de estar haciendo lo que hago, que es compartir con amigos... un rato de música, un rato de radio y con todos ustedes también disfrutando. Así bien. Que gracias, esperemos que sigamos. Un lujo, Ari. Muy bien, estamos despidiéndonos de este gran programa que es Insomnia, que va por Radio Box desde las 21 hasta las 23 horas. Lunes de los 9 a 11. Lunes. Claro, exactamente. Seguí escuchando la Box que tiene un montón de programas buenísimos. Y bueno, no te olvides que nosotros estamos los lunes de 21 a 23 horas acá por Radio Box. Y nos vamos con... este gran pelado Billy Corgan, que en vivo les digo, es excelente. Así que si en algún momento viene Smashing Pumpkins, no se pierdan esta oportunidad porque él. No me lo voy a perder. No, en serio, se las trae, toca la guitarra. Muy bueno, ¿eh? Así nunca que nos visto. Vamos, Smashing Pumpkins 1979. Dale, nos vemos el lunes que viene acá en Insomnia. Chau, chau. Cool kids never have